Llegaste a mí como una tempestad, como un manantial de vida. Todo mi ser por ti se estremeció, llenándome de vida. Cuántas penas yo pasé sin ti, no puedo negar lo que sufrí. No. Más hoy estás aquí, dándome tu amor. Qué feliz yo soy con amarte así. Todo lo tengo en ti, tú me das la paz para ser feliz. Llegaste a mí con todo tu poder para transformar mi vida. Y ya no soy el mismo que ayer fui, porque te recibí. Soy nuevo. Cuántas penas yo pasé sin ti, no puedo negar lo que sufrí. No. Más hoy estás aquí, dándome tu amor. Qué feliz yo soy. Señor.